Con lo que le pagan por cuidar el cielo, es un gran esfuerzo tener que volar. Por favor, le pido a quien corresponda, tenga bien, te otorguen la jubilación. Sabe usted, ser es un honor de moda, pero al fin tenemos que comer. Superhéroe hoy está en la ruina, no puede comprarse ni una aspirina, casi como todos por aquí. El superhéroe llora incompleto, con su casco flojo se muere de viejo, casi como todos por aquí. Por aquí, por aquí. Se anuncian un montón de cambios para los guardianes con antigüedad. Menos mal, llegan vivos a los cambios. Otra vez, en el cielo estarán.